Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Queridos oyentes, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien, que hayan tenido un buen día y que estén listos para esta hora casi de información acerca del ámbito de la sexualidad. Soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando. Y espero que estén bien, ¿no? Con el cambio de temperatura, con el calorcito, con el verano. Estamos en cuarto creciente, una situación bastante favorable para el intercambio sexual con las féminas. Y bueno, vamos a empezar presentando un par de noticias que tienen que ver, bueno, hay una buena y una mala, y me gustaría poder preguntarles a los oyentes cuál quieren primero, ¿no? Pero bueno, ya lo decidiré mientras suena la cabecera. Adelante. No, la cabecera. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Vamos con actualidad. Estamos en vivo, son las 7:09 de la noche y vamos a presentar la siguiente noticia. Malta aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. El estado más pequeño de Europa, donde la católica es la religión oficial, se convierte en el 25 del mundo en legalizar las bodas gays. Es una noticia bastante importante, bastante favorable. El Parlamento maltés aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo casi por una unanimidad. Se ve que hay una actividad política que está completamente a favor de esta situación, lo cual es muy positivo. Los países europeos, sobre todo de la Europa más occidental, tienen una tendencia a favorecer este tipo de reformas en cuanto a derechos civiles. Ahora, en el caso de Malta, es bastante curioso porque es un país donde apenas en el 2011 se legalizó el divorcio, puesto que tienen una tradición moral católica bastante arraigada. Hay un 80% de personas que se manifiestan o se declaran fieles a la religión. Y esto también es un punto a considerar. Sin embargo, hubo manifestaciones para celebrar esta situación. Y bueno, también hubo personas que estaban en contra, ¿no? Las personas conservadoras hicieron una manifestación silenciosa para mostrar su descontento con esta decisión del Parlamento, aduciendo que, bueno, que esto iba a acabar con la institución, que se iban a acabar incluso cuestiones como las celebraciones del Día del Padre, del Día de la Madre, etcétera. Algo que, según reacciones de Joseph Muscat, primer ministro de Malta, fueron, bueno, argumentos cómicos, ¿no? Y en realidad, bueno, tampoco es tanto así, ¿no? A veces cuando se presentan estas reformas, estos cambios en las colectividades, el propio hecho del rechazo hace que la persona especule con el futuro y se imagine situaciones realmente un poco absurdas, ¿no? En cuanto a lo que sí cambiará es que dentro de la ley se sustituyó palabras como, por ejemplo, marido, esposa, madre y padre, y se sustituyeron por otras que tenían connotaciones más neutrales respecto al género. Esto sí es un cambio importante, que no va a tener efectos en las festividades, por supuesto, pero que sí genera una reforma, digamos, a un nivel un poco más subjetivo, porque de pronto el derecho, todo el material, todo el aparato de derecho empieza a trabajar en torno a un marco legal que abandona los frenos lingüísticos que tiene el propio documento y que después se va a traducir en las sociedades, ¿no? Y esta es una de las principales cuestiones que hay que considerar, la cuestión del lenguaje. El lenguaje es un limitante. La mayoría de personas aprendemos, bueno, no la mayoría, creo que casi todas o todas las personas aprendemos el lenguaje de manera inconsciente. Hacemos aprehensión del mismo y no lo revisamos más que bueno, en nuestros estudios más básicos de gramática y estas cuestiones académicas, ¿no? Pero el hecho de usar estas palabras ya genera un freno y bueno, por ejemplo, el español tiene una fuerza bastante escandalosa en torno al uso del lenguaje. El hecho de que, por ejemplo, el plural en cualquier situación donde haya miembros de ambos sexos se tenga que usar el masculino, por ejemplo. Es decir, si hay muchos individuos, hombres y mujeres, pongamos estudiantes hombres y mujeres, se utiliza el concepto estudiantes como masculino, ¿no? Como incluso la palabra del hombre para referirse al género humano en general, el hombre y la mujer. Es una cuestión que definitivamente hay que intentar resolver. Y bueno, en el marco del derecho se puede, reemplazando este tipo de términos de los códigos. En cuanto a datos destacables que tiene esta noticia, es que Malta es uno de los pocos países, junto con Brasil y Ecuador, de hecho, cuyo marco legal establece que se prohíben las, entre comillas, terapias anti-gay, es decir, las terapias que prometen curar la homosexualidad. Y esto también es una cuestión muy destacable del marco de derecho de este país, puesto que en contraste con esto todavía existen más de 70 países, 72 países que todavía criminalizan las relaciones sexuales, muchos de ellos con las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, las relaciones homosexuales, y muchos de ellos todavía con pena de muerte. Entonces, bueno, es un avance. La población de Malta es de apenas 540.000 habitantes, lo que le convierte en el país más pequeño de Europa, pero aún así genera una representación a nivel simbólico bastante fuerte. 141 parejas, y esto ya para concluir la noticia, concluyeron sus uniones civiles, se divorciaron, se casaron desde 2014. Digamos que cambiaron su estado civil, puesto que en Malta ya existía una ley de uniones civiles, que no necesariamente era el matrimonio, algo similar con lo que sucede aquí con la unión de hecho. Y bueno, por último, 22 personas registraron matrimonios que habían sido celebrados en el extranjero. Es decir, se habían casado en otros países y validaron esta condición en su país de origen. En otras noticias, y esta es una noticia, bueno, la mala, digamos mala porque saber este tipo de situaciones genera ciertamente un disgusto, es bastante grave, pero es importante que se conozca. Y por otro lado, bueno, la existencia de este tipo de fenómenos en el mundo es muy negativa, ¿no? Causa resquemor, pero bueno, en general se trata de que hubo una reacción por parte de las autoridades y de que, bueno, tenemos un delito más en el plano de la sexualidad que ha sido detenido. Alemania desmantela una red de pornografía en Internet. La plataforma contaba con casi 90.000 miembros y funcionaba desde finales del 2016. Bueno, esta red de pornografía infantil se distribuía a través de la Darknet, o red oscura, como se le conoce a una parte del Internet a la que no se puede tener un acceso a través de los buscadores normales o a través del tipo de navegación que puede generar una persona, un usuario normal, ¿no? Sino que hay que acceder con una serie de programas que tienen la función de ocultar la identidad de la persona que está navegando y redirigir las direcciones desde las cuales se navega, incluso en asuntos de localización, en cuestiones de qué proveedor de Internet se usa, etcétera, lo cual hace que sea prácticamente indetectable para los filtros normales de Internet. Y por supuesto, estas páginas generalmente están encriptadas, tienen códigos, direcciones muy complejas, a las cuales no puede acceder una persona normalmente. Y es por esto que se usan con bastante frecuencia para el cometer este tipo de crímenes. Hay otras cuestiones respecto a esta Darknet, esta red oscura, que tienen que ver con tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera. Es una cuestión bastante grave sobre la cual las autoridades ya están poniendo bastante cuidado. Aquí en Ecuador incluso hay unas propuestas de reforma de la ley de comunicación que pudieran considerar esta situación. La Fiscalía General de Frankfurt y la Oficina Federal de Investigación Criminal, BKA, de Alemania, ha anunciado este jueves que el desmantelamiento de una vasta plataforma de Internet de pornografía infantil llamada Elysium tenía casi 90.000 miembros y, bueno, varias personas fueron arrestadas, lo que incluye al administrador de la plataforma, un alemán de 39 años de edad que lanzó Elysium a finales del 2016 desde el distrito de Limburg, Weilburg, en el norte de Frankfurt. Bueno, esto en el Estado Confederado de Hesse, sector de Alemania. La policía y la fiscalía y la policía criminal han estado arrestando en las últimas 5 semanas a varios responsables y miembros de la plataforma que funcionaba en la Darknet y la han desmantelado. Esta investigación duró algunas semanas y, bueno, se pudo desmantelar esta red de pornografía infantil y encontrar a los culpables, gracias a que, de todos modos, a pesar de las características que tienen este tipo de redes, para los especialistas en seguridad digital, sigue habiendo algunos recursos sobre los cuales pueden detectar estas actividades. Entonces, bueno, el pasado 12 de junio fue detenido el administrador de la plataforma, lo cual resultó en posteriores pesquisas a los usuarios de esta página. Recordemos que no solo la producción y la distribución de este tipo de contenidos es un crimen en casi la mayor parte del mundo, ¿no? En algunos lugares lo que varía es la edad que se considera como minoría de edad, o sea, la edad adulta, pero la pornografía infantil es un crimen todo el mundo. Bueno, excepto en... No, bueno, no tengo el dato ahora mismo. La plataforma funcionaba desde finales de 2016 y era utilizada para el intercambio de pornografía infantil y también para organizar encuentros sexuales con niños víctimas de abuso. Los contenidos incluían escenas de videos de abusos sexuales bastante graves e incluso violencia sexual hacia bebés, lo cual es bastante alarmante. Esto como reflexión me trae al hecho de que los padres deben tener mucho cuidado con respecto al uso de los niños en las redes sociales. El asunto de la censura y de la represión en nuestra sociedad en general en torno a la sexualidad tiene dos aristas en este punto. La primera es que estas personas que llegan a estos niveles de perversión obviamente pasan por unos estados de represión, por unas neurosis bastante, bastante fuertes, y su única salida para descargar su energía sexual reprimida es encontrar este tipo de aspectos sustitutivos que, más que tener por objeto de deseo al niño, lo que hacen es tener una descarga sádica, o sea, de sentir placer al descargar una determinada violencia sobre alguien a quien se considera inferior en el niño. Entonces, esto sucede porque, bueno, hay cuestiones traumáticas, digamos, puede haberlas en el individuo, pero también hay una incapacidad para estructurar una respuesta ante la propia pulsión sexual, que generalmente está dada por una falta de adquisición de lenguaje, por una falta de adquisición de recursos para interaccionar dentro de la sociedad y bueno, tener el tipo de satisfacción sexual que le cause placer al individuo y que, por otro lado, no violente las normas o los acuerdos sociales que hemos establecido, ¿no? Todas las sociedades tenemos algunos acuerdos, unos más rígidos que otros, pero hay que respetarlos. Y por otro lado, el asunto de que muchas veces con la idea de que el niño podría estar promoviendo una sexualidad precoz en el niño, no se le informa lo suficiente acerca de las cosas que le pueden pasar. Y claro, los niños caen en este tipo de situaciones. Es importante que los padres controlen el acceso que tienen los niños a redes sociales o al internet. A veces, bueno, Facebook, por ejemplo, tiene una normativa, no sé si habrá cambiado, pero la última vez que vi no permitía que entren o que se den de alta personas menores de 11 años o 13 años, no lo recuerdo bien. Pero yo veo niños, por ejemplo, de 6, 7 años que ya tienen su cuenta de Facebook y claro, les llega una solicitud a veces de una persona extraña, y esto para el extraño es una mina de oro, ¿no? Ver un niño solo dentro de una red social, y bueno, la situación es bastante alarmante. Los padres tienen que mencionar a los niños este tipo de situaciones sin generarles miedo y, por supuesto, dándoles toda la información posible, explicándoles que hay personas que tienen este tipo de desviaciones y de perversiones y que bueno, el mundo, digamos, en general es seguro, ¿no? Sobre todo para el niño que está bajo el cuidado de sus padres, pero que hay cosas de las que hay que cuidarse. Y, por supuesto, las cuestiones básicas de educación sexual en torno a la seguridad del niño, a que se empodere de su propio cuerpo, que no permita que nadie abuse de sus límites, que no nadie rebase sus límites, y que, por supuesto, no se le oculte la sexualidad, porque esto después genera otro tipo de problemas. Así, culminamos con la sección de actualidad del día de hoy. Quédense, volvemos en un minutito.

al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Queridos oyentes, estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en radiocce.com. También vernos en el streaming. Un saludo para las personas que nos están viendo. Y seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto, en las redes de Radio CCE y en las de Dial de los Sentidos. Estamos en Twitter como @delossentidos y en la fanpage de Facebook nos pueden buscar como Dial de los Sentidos y darle me gusta a la página. No se olviden de darle me gusta y, claro, escribirnos, proponernos temas, manifestarnos sus dudas, sus curiosidades. Recuerden que hay una sección dedicada precisamente a este asunto. Y, por supuesto, comunicarse en vivo al 2220966. Estaremos encantados de escuchar sus opiniones. El día de hoy, y bueno, entramos al tema central ya del programa de hoy, que es precisamente el amor en las tecnologías digitales. Y, bueno, todas las cuestiones humanas que nos hace experimentar a través de una especie de virtualidad un poco extraña, ¿no? En el sentido de que es nueva, tiene apenas unos pocos años, un par de décadas nada más de existencia, y que en los últimos años se ha potenciado por las facilidades que se han venido presentando para las conexiones de Internet. Es cada vez más rápido, hay interfaces mucho más amigables con los usuarios, entonces estas tecnologías atraen mucho a las personas. La cuestión que me gustaría manifestar respecto al asunto es que el individuo, digamos, en esta sociedad tiene algunas modificaciones en su forma de percibir las afectividades. Nos volvemos mucho más distantes, las relaciones sociales se vuelven, en cierto sentido, más narcisistas, puesto que directamente ya no estamos vinculándonos con una persona directamente, como se lo hace cuando nos vemos con alguien y conversamos, salimos y tenemos una comunicación directa, sino que nos comunicamos, digamos, con una lectura que hacemos nosotros mismos acerca del contenido que está subiendo el otro o del mensaje que nos está enviando. Es una cuestión bastante curiosa y diferenciada de la comunicación oral de la comunicación escrita. O sea, en la comunicación oral tenemos la posibilidad de conectarnos directamente con la persona y estar en tiempo real contestando a las afectividades que está proyectando la persona, al tipo de lenguaje que usa, a las intenciones que tiene. Al dar este lenguaje y claro, al estar presencialmente frente a la otra persona o por teléfono, no tenemos mucho tiempo para planificar o maquinar algún tipo de respuesta y incluso como se lo hace adoptar un personaje o una postura, y en ese sentido la comunicación por la vía escrita, que tiene bastantes características de oralidad, pero no es comunicación oral, que nos provee, por ejemplo, el chat de Facebook, el chat de WhatsApp, el de Snapchat, el que sea, genera esta divergencia, ¿no? Esta diferencia sustancial con la comunicación oral. Y aparentemente con este tipo de conectividad compensamos nuestras relaciones sociales y nuestras carencias y el tiempo que dedicamos a las personas, pero no nos damos cuenta que lo que en realidad estamos haciendo es vender, prácticamente regalar nuestra fuerza laboral. O sea, es tiempo de vida que al usar la herramienta estamos dedicándola a sumar más datos a una red de datos que bueno, no se ha hecho de manera altruista, ¿no? De forma en la que el usuario pueda, digamos, usarlo como un recurso para darle continuidad a sus relaciones interpersonales o para darse una extensión de estas mismas relaciones, sino para que el usuario genere datos, genere información que obviamente está vinculada con sus afectos, y esto es bastante peligroso, y después traducir esta información en posibilidades mercantiles, transformarlas, por ejemplo, en un estudio de mercado que defina el tipo de publicidad que es mejor para nosotros, el tipo de bienes de consumo que está dedicado mejor para nuestras edades, para nuestras preferencias musicales, artísticas, para el tipo de lenguaje que utilizamos. Digamos, hay en este aspecto hay una cuestión de vinculación entre nuestras preferencias políticas, ideológicas, nuestras costumbres, que se ve reflejada en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Por qué usar una palabra y no otra que significa lo mismo? A lo mejor esto está asociado con una cuestión de dónde venimos y qué escuchamos en casa o en nuestras instituciones educativas, que muchas veces nos vinculan con personas parecidas a nosotros, y eso nos va encerrando, ¿no?, como una pequeña burbuja. Pero claro, el sistema de una red social tiene la capacidad de examinar este tipo de cuestiones y darnos cosas como contenidos, como publicidad, que nos mantenga pegados a la pantalla. Esto del tiempo es muy importante de considerar porque se le puede categorizar como una nueva forma de capital que no está considerada, ¿no? De pronto el mercado y la producción, en este caso publicitaria, mercantil, que de hecho no genera nada, ¿no? O sea, por ejemplo, un campesino se parte las manos para generar un tipo de riqueza, el alimento, por ejemplo, para que después una persona pueda hacer publicidad, que o cobre por ello y la venda, y esto represente una movilización de capitales que no le hacen bien a nadie, no tienen ninguna utilidad, y más que posicionar mercancías que en realidad no tienen ningún uso, ninguna utilidad tampoco, o que su utilidad es escasa y por eso acuden tanto a la publicidad. Y bueno, el hecho es que entregamos este tiempo, y no solo entregamos este tiempo, sino entregamos nuestra información personal y nos entregamos a una vulnerabilidad como individuos que están implicando también sus afectos en estas transacciones. Lo más riesgoso de la transacción es que, por ejemplo, nosotros no elegimos esto. O sea, por ejemplo, todos hemos de haber visto en alguna página de internet esta cuestión de la política de cookies, que son datos que almacena un determinado sitio web, una herramienta de estas, para esto, para registrar qué vimos y luego darnos algo parecido o algo relacionado. Y la cuestión de Facebook, por ejemplo, que todo lo que publicamos, todo lo que escribimos, de cierta forma, Facebook tiene derecho a utilizarlo de la manera que le plazca, y no solo en lo que publicamos en nuestra página, sino también en el chat. O sea, nuestra comunicación íntima con otras personas está constantemente monitoreada, y recordemos que Instagram y WhatsApp también son propiedad de Facebook. Esa es una cuestión. Ahora, la siguiente es que, como respuesta a esto, las personas encontramos formas de de darle otro sentido, ¿no? De, por ejemplo, genuinamente extender nuestras relaciones interpersonales a través de estos medios o utilizarlas para compartir contenido, para encontrar lugares comunes entre nuestros pares. Y esto es algo favorable. Pero, por ejemplo, lo que sí me gustaría señalar y promover es que no se acabe la comunicación cercana, la comunicación directa, presencial, los ámbitos de reunión donde los afectos se pueden ver en su dimensión real y no en una dimensión virtual, porque de acabarse esto o irse reduciendo como ha pasado en los últimos años, perdemos nuestra noción de la realidad y nos convertimos, además de en mercancías para este mercado de la información, en consumidores completamente pasivos y bueno, en personas que no tienen una capacidad de respuesta ante las dificultades que se nos podrían presentar por las acciones de los sectores que controlan nuestras sociedades a través de las diferentes instituciones, el Estado, las industrias, el propio comercio, y en el momento en el que deje de pasar esto, bueno, estaríamos prácticamente frente a escenarios apocalípticos, ¿no? Digamos, no en el sentido bíblico, sino en una cuestión tipo 1984, tipo la película Brasil, estas sociedades donde no hay más realidad que la que nos mandan desde los centros de control. Y bueno, en el caso de la sexualidad, estamos constantemente bombardeados por un tipo de estética determinada por esta cuestión misma de la publicidad, del internet, de la pornografía, y que busca, bueno, estandarizar un tipo de belleza y darle, bueno, sus características dentro del mercado en general, sus características positivas y negativas. Positivas sobre cuestiones como, por ejemplo, el make-up, el maquillaje, que también es una cuestión de consumo, de cuestiones completamente suntuarias que no le hacen bien a nadie y que de hecho generan muchos problemas. Como un dato, hay un químico, un compuesto químico que se extrae, se llama mica, y actualmente hay minas de diamantes, por ejemplo, hay minas de oro, de cobre, y en ciertos sectores del mundo, como por ejemplo África, en todo el continente africano, hay explotación laboral casi esclavista, nuevas formas de esclavismo en torno a este tipo de explotación. Y bueno, cuestiones como materiales preciosos que estimulan la ambición más perversa de los industriales, pero también de mica, o sea, de esto que se utiliza para hacer el maquillaje. Hay explotación minera y prácticamente formas laborales de esclavismo, bueno, si son esclavistas no son laborales, ¿no? Formas de esclavismo que responden a la necesidad del consumo de estas cuestiones, y que no solo no sirven para nada, sino que son un síntoma de la constante sexualización de la mujer. Es decir, ya no solo entregamos nuestros datos y tal, la cuestión es que la mujer entrega su tiempo a maquillarse, digamos que se demora una media hora, una hora en maquillarse, algo que de origen responde sí a una actividad mercantil explícita, que es la prostitución, y que bueno, si es para la prostitución, digamos, leídos de funcionalismo un poco perverso, ¿no? Pero estaría justificado, o sea, la mujer que se toma su tiempo para lucir bien, lo hace porque está vendiendo una sexualidad, una estética, y bueno, tiene que ver con su trabajo, ¿no? Incluso con el tipo de experiencia que le provee al cliente. Pero ahora, si vemos que en nuestra sociedad en general las mujeres dedican media hora, una hora a maquillarse para ir al trabajo, hacer un trabajo, qué sé yo, burocrático, para ir a sus aulas de universidad, a la academia, para ir al colegio incluso, estamos hablando de que hay un cierto nivel de extracción de este servicio de la libido, donde la mujer tiene una función de estar constantemente excitando al hombre, de posicionarse como objeto de deseo y así, bueno, aceitar un poco los engranes de la producción capitalista. Y esto también es bastante desfavorable. Primero porque estamos desperdiciando tiempo de vida, que el tiempo que una mujer se maquilla tranquilamente puede leer un libro entero, y por otro lado que ni siquiera le hace bien, es decir, ya yéndonos al aspecto puramente estético, la piel se daña, produce daños a la salud, muchas veces irreversibles, hay químicos cancerígenos en el maquillaje. Entonces, y claro, esto nos distrae de el cuidado de la salud en sí misma. La mujer no cuida su piel, no se alimenta correctamente, o bueno, mujeres y hombres, no tienen los cuidados adecuados para mantener, digamos, una disposición estética que responda a su naturaleza biológica, a su estado de salud como tal, y lo cubre con maquillaje. Y este es otro signo de la degradación del ser humano en torno a las dinámicas de la producción. Bueno, estas cuestiones, no hay que perder el tiempo tanto en redes sociales, ¿no? Hay personas que se maquillan para tomarse fotos y ahí encontramos la combinación de ambas cosas. Y bueno, esta es una cuestión muy importante. En cuanto al género femenino, sería interesante que se centre más en cuestiones que tienen que ver con la feminidad desde otros aspectos. Y pese a que el discurso, digamos, más progresista responde a que la mujer no sea un objeto de reproducción, una máquina reproductiva, las mujeres que ya tienen hijos o que lo anhelan y lo tienen como uno de sus objetivos vitales, pueden también dedicar un poco más de tiempo a eso, más que a estas consideraciones estéticas o de constante reafirmación de su ser a través de los recursos de la virtualidad. En otras recomendaciones que podría dar es que, bueno, en cuanto a la comunicación digital, sobre todo al momento de conocer a extraños, siempre es importante reafirmar la existencia de la otra persona. Muchas veces hay fraudes de este tipo. No hay gente que se oculta detrás de una cuenta falsa, de fotografías, de un nombre falso, para extraer información. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, bueno, el asunto este de no compartir contenido pornográfico, si es que, bueno, la persona tiene problemas con que esto pudiera ser publicado en el futuro. Y esto es una cuestión importante, ¿no? Porque independientemente de lo que uno piense acerca de la desnudez propia o de la exhibición de la misma, siempre suele haber dificultades si es que hay accidentes de este tipo. Entonces hay que considerar también esas cuestiones. Y bueno, eso, o sea, olvidarse un poco de esta cuestión del sexting y tener más relaciones sexuales, ¿no? Olvidarse un poco más de esta cuestión de el chat grupal en WhatsApp y verse más entre amigos, olvidarse un poco de compartir pornografía con otra persona y organizarse. Y siempre hago referencia a esta canción, es una canción de los Fabulosos Cadillacs que ilustra bastante bien el tema. Así nos organizamos, etcétera. Ahora vamos a revisar un poquito la agenda precisamente para el asunto de la maternidad, que hay un evento que me gustaría comentar. Agenda. Eventos sobre sexualidad cerca de ti. En cuanto a eventos que pueden ser de interés para el público en general, y en este caso para las madres y para las madres que se encuentran dentro de la institución universitaria, se va a realizar el primer encuentro de madres universitarias en la Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Los temas son los siguientes: el intercambio y construcción de saberes, nuestra realidad entre libros y pañales, se titula la siguiente ponencia, dinámica e integración y propuestas creativas y proyectos para nosotras. Está programado para el día 13 de julio a las 10:30 a.m. y a las 4:30 p.m. Día 13 de julio, no se olviden. Este evento es organizado por el colectivo Luna Roja, que siempre está bastante activo en cuanto al trabajo real sobre la realidad concreta en las colectividades, en nuestra sociedad, en el plano académico y, por supuesto, vinculado a sectores populares. El colectivo Luna Roja sigue un cierto lineamiento crítico, por lo cual vemos que los roles de las mujeres se exponen de esta forma más vinculada a la academia, ¿no? Y es importante que una persona no deje de educarse en torno a estos temas, no caiga dentro de las dinámicas que no propone, sino que nos implanta el sistema, y que, bueno, a través de un proceso de desaprensión, que empieza con, por supuesto, un proceso de concienciación, es decir, la desaprensión es desaprender estas cuestiones que nos implanta el sistema, y la única forma de hacerlo es a través de hacerlas visibles, porque generalmente están inconscientes y nos implantan en nuestros primeros años de vida, y bueno, encontrar otras alternativas propositivas, críticas, y que posicionen al individuo como el que ejerce el poder sobre el propio cuerpo. Así que es importante que asistan. 13 de julio a las 10:30 a.m. y 4:30 p.m. Terminamos con la agenda. Y ahora, bueno, tenemos unos últimos minutos de programa. Me gustaría hacer una invitación a que participen dentro de redes sociales, en la fanpage de Facebook, para enviarnos nuestras dudas y consultas en torno a la sexualidad. También compartir, espacios de recomendaciones respecto a libros, películas, que los iré colocando ahí. Y bueno, una última reflexión que se me ocurre, que no la mencioné antes, es el aspecto este del meme. Es un tipo de contenido bastante curioso porque es muy corto, es muy compacto, muy concreto, y muchas veces tiene el objetivo de reafirmar ciertas condiciones sociales y ciertos fenómenos psicológicos que no hacen bien a las colectividades. Y prácticamente es este planteamiento que se hacía por los años 70 en torno a la comunicación respecto a la aguja hipodérmica. O sea, veo en eso la posibilidad de que suceda. O sea, en general el receptor de un medio tiene la posibilidad de discernir entre la información que recibe, cuál le gusta, cuál le parece coherente, cuál tiene un buen razonamiento y descartar la que no. Pero en cuanto al meme, hay una información generalmente de tipo cómico o de reafirmación moral que no es cuestionable, ¿no? Es una pequeña pastillita de contenido, y muchas veces reafirma cuestiones como el machismo, como la mercantilización del cuerpo de la mujer, como una dinámica paternalista en torno a la relación sentimental entre la mujer y el hombre. Y bueno, es una cuestión un poco peligrosa, así que tener mucho más cuidado con ese asunto, porque bueno, hay que tener un poco más conciencia en torno a lo que se comparte y en torno a lo que aceptamos como propio. Así que así terminamos el programa del día de hoy. Tengo algunas recomendaciones pendientes y nuevas fuentes de placer que haremos la siguiente semana. Así que sintonícennos el próximo miércoles a las 7 de la noche en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Síganos en De los Sentidos en Twitter y no se olviden de darle me gusta a la fanpage de Facebook. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.